¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Algún día, quizá justo a la vuelta de la esquina, habrá una nación, o más probablemente, un consorcio de naciones, que dará el próximo paso importante en la aventura humana del espacio. Tal vez se consiga rodeando burocracias y llevando a cabo un uso eficaz de las actuales tecnologías. Tal vez sean necesarias tecnologías nuevas que trasciendan al gran trabucazo de los cohetes químicos. Las tripulaciones de dichas naves pisarán nuevos mundos. El primer bebé nacerá en algún lugar allá arriba. Se efectuarán los primeros pasos para vivir fuera de tierra firme. Estaremos en camino y el futuro lo recordará. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, de Frontera Radio. Estamos haciendo ya Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica y de muchas cosas más, con la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Y a través también de la plataforma de internet iVox. Saludos de Alfonso Saurido del Cristal para Adentro y del Cristal para Afuera en nuestro magnífico Estudio 1 de Frontera Radio. Menos risas. Don Antonio Ruiz, buenas noches. No, espérate. Ahora sí. Muy buenas noches. Ahora sí tampoco. Ahora, pues vamos a tener yo un problemilla aquí de sonido. A ver cómo lo había yo. Porque yo os he estado escuchando. A ver. Buenas noches a todos, a ver quién escucho. Hola. Hola. Ah, os escucho. Lo que pasa es que tengo potencia. Eso lo físico lo podéis explicar, ¿eh? ¿El que tienen que explicar? El que vamos a explicar. Bueno, lo físico. Que hay que darle potencia a los potenciómetros. Vale, ahora se le escucha. Ahora. ¿Se me oye? Se te oye, un marido. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches. Es que nuestros oyentes o nuestros escuchantes no nos ven. Pero yo estoy aquí como pulpo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Esto de estar controlando el mini disc, la grabadora, el Winamp con la sintonía, el libro en la mano, los botones del micro. Los pedales que también hay. Pero todo eso va en el sueldo. Sí, un sueldazo yo aquí que no vea. Pero mira, prefiero hacer yo el control. Cuando ¿sí? he estado en el otro sitio, me cuesta. Es como conducir, ¿no? Cuando eres conductor ya prefieres llevar tu coche. Exacto, vamos. Exacto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos. Antonio Ruiz, Joaquín Barroso. Buenas noches, desde el pequeñísimo Estudio 1, que cada vez tenemos menos espacio gracias a la solidaridad de la gente. Eso hay que decirlo, que estamos recogiendo alimentos para el comedor del Salvador. Y la verdad que ha crecido de una semana a otra, sí. Casi no se cabe. Eso es bueno. ¿Eh? Abelino Sáenz. Buenas noches. Lito Don Manuel Jiménez del Barco, me sale el tirón. Ruiz Herrera. Luis Herrera. Buenas noches. Y tenemos hoy en nuestro público habitual. En nuestro público habitual, nuestras mayoret, que siempre nos llevan a la gloria, como yo digo. Nos saben a gloria, ¿eh? A ver si le compramos unos borlones de estos. Programa especial. Bueno, va a ser como todos, pero especial porque si miramos el calendario, a no ser que queráis venir en Nochebuena y en Nochevieja, es el último programa del año. ¿Vale? Y ya volveremos el 7 de enero, si queréis. O ya tiramos para la semana siguiente, como veamos, ¿no? 7 de enero está bien, ¿no? Nos traemos los juguetes. Si queréis jugar con los juguetes, los reyes jugar con los tres. Pero ya, hay que jugar, o sea, hay que trabajar, se supone, el día 7. Y los niños tendrán que ir al cole y esas cosas, ¿no? Creo que sí, porque cambiaron un día. Y me parece que entran el 7. Empieza sí, el 7, sí. Sí, entonces nosotros tendremos que volver al cole también. Sí, por algo de la feria. A lo mejor alguien trae juguete que le han regalado. Nuevo, de juguetito nuevo. Claro. Oculares, telescopios, podemos, y viene aquí a poner. Un programa de los juguetes de astronomía. Que... Claro. O libros, ¿no? Que también. O libros. Se regalan. También. Claro. Bueno, pues último programa. Y empezamos hoy con una noticia que no estaba prevista. Como es un terremoto, no están previstos nunca. Se prevén, se sabe que pueden pasar, pero no es la primera vez que hablamos de movimientos de tierra, un programa que llevamos 11 años. Y hoy ha habido otro terremoto, maremoto en este caso, con el epicentro a 100 kilómetros del Cabo de San Vicente en Portugal. Bueno, el hipocentro a 100 kilómetros, el epicentro para abajo a 50, al revés. Epicentro es arriba, sobre la superficie, exacto. Y el hipocentro 50 kilómetros de profundidad. Se ha notado mucho en la provincia de Huelva, la limítrofe, Extremadura, Madrid. Aquí en Cádiz, un servidor notó una pequeña vibración. No ha sido importante aquí, pero bueno, magnitud 6 y pico. 6,2 creo que ha sido. Sí, 6,2 es una magnitud seria. ¿Eh? Recentita. Y lo que pasa es que estaba muy profundo, ¿no? Sí, 50 kilómetros. Y por eso se ha notado menos de lo que se notaría si tsunami no ha producido. Quiero decir, o que, si la que uno de 6,7 a una profundidad escasa se hubiera notado bastante mal, ¿no? Hombre, sí, claro. De los terremotos con hipocentro en el, o sea, con epicentro en el mar no tienen por qué causar maremoto. Cuando hablamos de maremoto, hablamos de que se mueve el fondo marino. Eso. No, o sea, que se mueve el agua. No, se mueve siempre. En los terremotos siempre se mueve la tierra, o sea, donde está la falla. Sí. Pero si hay un desplazamiento, si hay una caída o un alzamiento de una de las placas, es cuando se produce ola y se produce el maremoto, el tsunami, vamos. Ah. Sí, pero que si como el terremoto vibra pero no se desplaza ninguna de las placas hacia abajo o hacia arriba, no hay desplazamiento de agua. El agua vibra y ya está. O sea, como si la yo, tierra, es como si punto. Yo tirara una piedrecita a un charco, un estanque, y hace las olitas. Eso está. No es un tsunami. Se transmitiría por el agua como se transmite por la tierra. Ah, si a yo distinta meto, velocidad. Y si, todo yo, todo ello, pero... si yo meto una zoleta, una azada y hago una división y cambio, trasvaso agua de un lado a otro, entonces, eso es el tsunami. Entonces, claro. Es como, cuando llega el... como si tú metes una tabla dentro de una bañera en el fondo y la levantas, hace una ola. Hace una ola, ¿verdad? Ese sería... Eso sería el efecto tsunami. ¿Y eso cómo se avisa? Porque si está todo el mundo durmiendo, ¿cómo llamas tú a la gente diciendo, viene un tsunami? Hombre, en los sitios donde hay mucho, supongo que con sirenas, ¿no? O con, no claro, sé. Avisarán a Protección Civil, que no. Tiene supuestamente sus programas para movilizar a los equipos oportunos, y sería compañero ya la policía, Álvaro, los bomberos los que avisarían a la población si hiciera falta. La primera es saber qué va a haber, claro. Porque aunque haya desplazamiento, como no tengas boyas en superficie que noten ese cambio en la superficie, no, o sea, que tiene que haber un dispositivo de boyas que noten que hay un desplazamiento de agua. Eso lo hay, por lo visto. Lo hay, pero no siempre lo va a ver cuando, encima de... ¿Dónde tiene que estar? En zona de donde se dé con frecuencia lo habrá, sí. Lo hay, ¿no? O sea, se está montando a raíz de los tsunamis que ha habido último, sí. ¿No? Pero hay otro dispositivo que ya lo había en el tsunami grande que hubo, lo que pasa es que por allí, por aquellas zonas, pues no funciona. ¿Desde 2004? De aviso de... No saben cuándo se va a producir, pero si se produce... Si es grande, a las zonas más alejadas a las que afecte, tarda horas en llegar. Entonces, al llegar a la primera zona, esta zona, los servicios de alerta alertan, van alertando, y se hace por teléfono, lo que sea, que es automático, que es instantáneo, a las zonas más alejadas, y entonces puedes tener a lo mejor una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, depende de dónde te halles, para avisar mínimamente a la población, por lo menos costera. Que se retire a lo mejor 300 metros o un kilómetro de tierra adentro. Bueno, aunque estamos hablando, Antonio, te estarás dando cuenta, tú eres más nuevo, esto no es astronomía, pero es ciencia. Es ciencia. Y además también de un planeta, estamos hablando de la Tierra. Porque ahora viene la pregunta de examen, con la que yo continuamente... Después de la Tierra, ¿cuál será el planeta del sistema solar con más terremotos? O que se, no terremotos, sino que se mueva a su superficie. Lunamotos. Con mayor actividad. No. Y además muchísimo peor que la Tierra. Peor. ¿Y dónde? Muchísimo peor. ¿Cuál? El satélite más cercano a Júpiter. ¿Eh? Io. Io. Eso es un volcán. Io tiene volcán. Es activo geológicamente precisamente por el efecto marea. No porque guarde calor interno como le pasa a los planetas grandes. Que tienen el núcleo todavía en estado de magma líquido, en roca líquida, y guarda el calor. Y ese calor genera movimientos en la corteza. Eso le pasa a la Tierra. Pero cuando el planeta va disminuyendo de tamaño, llega un momento en el que, a la edad que ya estamos del sistema solar, se han enfriado, se han cuajado, digamos, los núcleos, y eso ya no tienen geología. Salvo Io. Es el único que se sabe que con el tamaño, que es prácticamente un poco más pequeño que la Luna, conserva todavía geología, o sea, tectónica de placa. Y es por el efecto de marea que le hacen Júpiter por un lado, le tira para un lado, y los otros tres satélites galileanos, Ganímedes, Calisto y Europa, tiran de él en el otro. Entonces, ¿y por qué le pasa eso ahí o no le pasa a Ganímedes? O a otro, o a Europa, o a Calisto. Porque ¿por qué Io? Tiene Júpiter muy cerca. Ah, que o sea, es el más cercano. Es el de la órbita más interna. Entonces. Tú dices que por efecto de la gravedad mueve placas. Sí, sí. Es capaz de mover. La marea, lo mismo que la marea en la Tierra. En la Tierra, es la Luna. Solo se nota en el agua, en la parte líquida. En el, no se levantan zonas de tierra cuando la Luna está en su vertical. Allí es tan intensa la fuerza de marea que no solo... No, es que no hay agua, vamos. Pero que levanta terrenos de entero y metros. O sea, se han medido con el Voyager. Sí. Y metros, más de un metro o dos metros, se eleva la corteza cuando tiene Júpiter arriba. En su vertical. ¿Y Io no tiene atmósfera o sí? No tiene. Pequeño. Tendrá atmósfera la residual... que quede del vulcanismo que tiene, porque tiene volcanes y tendrá pues eso, los típicos gases invernaderos de dióxido de azufre, carbónico, pero es por el efecto volcánico, pero marea, o sea, atmósfera no. Tal como cual tiene, no tiene. También en el tema del vulcanismo del sistema solar, una de las curiosidades curiosas, por así decirlo, es que el volcán más grande del sistema solar no está en la Tierra. Ajá. Está en Marte. Está en Marte. Pero está apagado. Está apagado, ¿no? Está apagado. Que Monte... parece que sí. Habría que ir allí a mirar abajo la cámara magmática a ver si está aquello enfriado o no. Pero parece por fuera que la boca está, vamos, ya las veces las fotografías que se han hecho y eso, son 23 kilómetros, 22 kilómetros de alto. Arturo, más de dos veces el Everest, el Everest. Monte sí. Olimpo. Sí, Monte y Olimpo. Comparado con lo que es el diámetro de Marte, pues más todavía. Bestial, ¿no? Bestial, sí. No es extraño tampoco la... Las alturas, las diferencias de altura en la corteza de los planetas dependen en gran medida de la gravedad que haya. Un planeta que es el tercio de la Tierra, que como más es pequeño, Marte, claro. Digamos su fuerza, su G, su fuerza de gravedad es menor y cualquier movimiento tectónico cuando lo tuvo, porque ya parece que está también, está, o si no está casi apagado, le falta un cuarto de hora. digamos que los movimientos no es la gravedad no los oprime tanto, sino que si hay un movimiento tectónico, si una placa se eleva, se eleva bastante más, claro, la gravedad tira para gravedad, abajo, claro. Entonces si la gravedad es menor, los saltos en las fallas en el terreno en los planetas pequeños suelen ser bastante grandes. Hay fisuras en la luna que son bastante gordas de bastante altura para hacer la luna, ¿no? Y se han descubierto, o sea, eso depende mucho de lo grande que sea un planeta. Bueno, pues desde aquí nuestro saludo a todas las personas que nos oyen, que me consta, desde sitios como México, como Puebla. Me acuerdo, había una persona que nos escuchaba en Puebla y os acordáis que una vez puso aquí un programa de radio, una cuña publicitaria de las emisoras locales de Puebla, donde te daban instrucciones para cuando el volcán cercano entraba en erupción lo que había que hacer, ¿no? Contra la lluvia de ceniza, contra la nube piroplástica. Bueno, eso si te pilla te deja un pescado frito. Pero bueno, ahora que me ha dado a mí, yo soy persona de manía, lo reconozco, me ha dado ahora por mirar las cámaras web de todo el mundo. Pero cámaras web de paisaje, ¿eh? No soy mal pensado. Y es curioso como, por ejemplo, en México y en algunos sitios hay muchas cámaras web enfocando los volcanes. Tengo enfocado ahora mismo el Vesubio, el Etna, el Fujiyama y el de México, que es poco Paptepele. Con una X en medio, seguro. ¿Qué? Con una X en medio. Sí, es horrible, no sé el nombre. Sobre todo este último de México es el que está en activo. Y tiene una columna. Por cierto, tengo otra cámara enfocando al gran geyser de Yellowstone. Está muy curioso. Para ese explota, ¿eh? Que también es también bueno pega. Echarle uno de vez en cuando. Y se ve, este volcán mexicano, se ve la columnita de humo. Está en activo. En el 2002 creo que pegó un zambombazo bueno, ¿eh? Y bueno, aquí nos asustamos de un temblor, de cuando llueve salimos, nos manifestamos. Si no, nos llega el agua a la rodilla. Pues bueno, si viviéramos... Que se me llega la lava a las rodillas, pues imagínate tú. A vosotros también os han escuchado en Colima. Colima, Ciudad de México, está muy cerca de Guadalajara. Hombre, casualmente sí. Es mi hijo. Ah, está que bien. Le he dicho que... que Colima, el programa está grabado. Qué nombre más astronómico, sobre ¿sí? todo de telescopio. Colimándola. Colimador. Colimador. Pues está cerca, bueno, todo lo cerca que puede estar las cosas en México, que ahí se mide la distancia en horas de autobús, ¿no? Sí. Y precisamente en Colima está muy cerca de una zona volcánica que uh-huh. se visita, pero el volcán está vivo. O sea sí. que no es que esté. Y mi hijo me contaba, no sé qué tan de cerca o tan lejos de Colima, que se ha bañado en unas aguas calientes que hay allí. Termales. Termales, pero de origen en tierra volcánica. Así que es una delicia, ¿no? Sí. El paisaje está muy cerca de Guadalajara. En un pueblo, en Jalisco, en un pueblo llamado Dante's Peak. Se bañaban en esas aguas hasta que empezaron a hervir. ¿Sí? Yo voy todos los veranos a Arnedillo, en La Rioja, que es un pueblo entre montañas con un río y un balneario de aguas termales, y en el propio río hay aguas termales y allí me baño yo todos los veranos. Y incluso en invierno nevando te puedes bañar allí, estás tranquilamente, el agua estupendamente. Caliente. El agua caliente, incluso sí. depende de donde te ponga, está demasiado caliente. Lo malo es al salir, sitio, ¿no? Misterio, ¿eh? Y de hecho, si coges los focos de donde sale el agua, puede estar con un pie en agua muy caliente y el otro pie en agua fría. Uh-huh. Curioso. Yo todos los veranos me baño allí. La maravilla de... brota del suelo, del río. Y entonces se mezcla con la otra. Han acotado con piedras una especie de piscinas naturales. Eso. Para que en vez de ir al balneario, pues si quieres, en el río, y a cualquier momento del día o de la noche, y de verano o invierno, da igual, porque como el agua está caliente, pues no importa. La maravilla de internet que permite poner, porque tu hijo tan lejos, pues nos escuche como si nos escucha perfectamente. Sí, sí, le dije que entrara en iVox, en la plataforma, y estuvo escuchando, hablé con él hace un par de días. Que hablo, por supuesto, por internet, claro. A través del Skype, por el Messenger. Sí, una maravilla. Iba a decir algo sobre... iba a decir otra cosa enfocada. Se me ha ido. ¡Ah! ¿Calar Alto? Ah, sí. Sí, pero escucha, yo lo he visto. Eso sí lo he visto. Es que vi nevar el otro día. Es increíble. Digo, vamos, que yo esté en mi astronomía de salón tranquilito y calentito. En tu casa, ahí también, tan pancho. Y yo veía la cámara, y además es una buena cámara porque emite en directo. Hay otras cámaras que además te mandan un frame cada 30 segundos, te pone, ¿no? No, esta está en directo. Y estaba despejado, se veía unas nubes, se puso que no se veía ni torta. Cuando se quitan las nubes, todo blanco. Ya nevó. Mm. Pues visto nevar en Calar Alto. Y ya esto no tiene nada que ver con la astronomía, que será tema de mi próximo POX, que voy a hacer mi publicidad. También tengo enfocado el lago Ness. Para el monstruo, escucha, ¿no? Pero me hace mucha gracia porque hay una vaca y todos los días está la vaquita por la mañana, sale a comer y veo yo la vaquita, sale, da una vuelta y se esconde. Me gusta los alrededores de la hueca, ¿no? Me encanta, de verdad, que es una maravilla que tú estés en tu casa y estás viendo sitios que de otra manera sería imposible. Me tienes enfocado en Nueva Zelanda, ¿no? Sí, porque eso es... Son las antípodas nuestras, ¿no? Claro. Me hace mucha gracia, ¿no? De que cuando estaba el otro día, estaba atardeciendo aquí y pones Tasmania y ves que está amaneciendo allí. Mira el sol, se ha puesto aquí, está saliendo por allí, ¿no? O sea, es curioso de ver, ¿no? ¿Qué más sitio tengo? Tengo Génova, Estocolmo, Laponia, el Polo Norte, el Polo Sur. ¿La Plaza TV? No, esa no la puedo hacer porque la tengo muy vista. Pero es curioso que el Polo Norte ahora es noche profunda. Total. Todo el día con las luces puestas allí. Es un pueblo de Alaska y todo el día con los faroles. Y el polo sur es soleado. Curioso, ¿no? Deberían ponerlas también en la Luna, en Marte, donde están los bichos que tenemos por allí, mecánicos. Hay una cámara en Marte. Lo que pasa es que ahora mismo está tapada por arena. Y por el invierno es que se atascó, y todo eso. ¿No? Sí, no, pero se prevé que cuando pase el invierno la activan otra vez. ¿Eh? Sí, pero no me refiero a activarla o no, sino que está atascada en la arena. Sí, no, pero esa es la Spirit, le estuvimos hablando de ayer de eso. No, pero es de otra nave, que está, digamos, paralizada ahora, sino en stand-by porque no puede trabajar. Se quedó sin energía por falta de sol. Esperando a la primera, a ver si arranca. Si el frío invernal no le estropea los instrumentos y porque vuelve a revivir. Ir allí a limpiarlo tiene guas. Geminidas. Estuvimos hablando el otro día de la lluvia de estrellas Geminidas. Como buen miembro del programa, yo también me escucho, aunque no estuve, y pusiste ahí una tarea. Sí, porque como el corresponsal del SOMICE aquí, que sí, es Lito. Claro, como observador de meteoros que pocas veces lo he hecho, pero digamos que soy miembro oficial del SOMICE, así que... Y traigo el informe de las Leónidas y vengo alucinado, porque también por internet, o sea, de las cosas... de los detalles tan impresionantes que se pueden tener a pocos días de lo que se trabaja rápidamente y lo rápidamente que se cuelgan los datos en internet para que esté a disposición de cualquiera, porque el máximo de la Geminida fue la noche del domingo al lunes, 13 al 14, y del 14 al 15 más o menos, fueron esos dos días. Pues vienen unos datos impresionantes. Dice, los últimos datos que están colgados son de ayer. y ya están dentro de las gráficas con sus errores y con su, o sea, que el estudio está a lo último. Las observaciones están hechas desde el día 6. Hoy ha habido observadores mirando Gemínida desde el día 6 hasta el día de ayer, 16. El pico de actividad fue desde el domingo 13 a las 16 horas hasta el lunes 14 a las 4 horas de la mañana, ¿vale? Ese pico fue se ha calculado con una tasa horaria cenital de 100 a 120 meteoros hora. Bastante está bien, bueno, ¿no? Está bien. Está bien. A 2 por minuto prácticamente. 2 por minuto. Sí. Uh-huh. El THZ, hay que recordar, tasa horaria cenital, es en las mejores observaciones posibles, teniendo el radiante de la lluvia de meteoros justo en el ceni y que puedas pillarla toda, que eso no va a pasar. O sea, verás, digamos que ese 2 por minuto es el otro, condición el, ideal. El condición ideal, el que tiene Gemini justo en el ceni y las ve todas. Cae. Normalmente no. No es así. Lo que ya me dejó impresionado fue la estadística de cómo la detallan. Esta estadística está hecha con 68 observadores de 25 países que han aportado datos. Uh-huh. Pero no solo acaba ahí, sino que te dice el número de observadores por país, el nombre del observador, cuántos meteoros vio de cada uno de ellos. Impresionante. La lista es... Y hay que decir que son normalmente astrónomos aficionados claro, que se acreditan... Sí. Como observadores, por supuesto, se comprometen a la observación, les mandan su documentación y son ellos los que hacen esta estadística que tienen valor científico y van a astrónomos los datos científicos. Aficionados que se han formado en esto. Sí, que, esto sí. Que sea aficionado no significa que... No, necesita... Vamos, su... que supongo que acreditarse tiene un coste para ellos de estudio, de tiempo y de... No es tanto. No te creas. No me refiero a coste de dinero. No es una dinero. Cosa complicada, no, de que tengas que saber mucho. De hecho, vamos, yo me... ¿Estás acreditado? Hay que empaparse las normas de cómo observar y empezar a mandar, digamos, partes de prueba. En este caso al IMO o al SOMICE, que es en España... Y al cabo de 2 o 3 observaciones, ellos te testean con algún observador oficial que haya cerca o te vigilan. Ellos te preguntan cómo lo has hecho muy minuciosamente para que cuando vean que tu sistema de medición es el correcto y que lo haces bien, pues ya te dan el código. Y a partir de entonces, pues cualquier observación que hagas que cumpla las normas esas... las puede mandar, que ya estás, digamos, homologado. Cualquier observación a partir de ese momento que mande, ya te vale. Sí, vale. Entra en el... Pero antes te hacen, digamos, un testeo de ¿qué estás midiendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Lo estás haciendo. Pero que más de saber mucho de teoría y sobre meteoros y tal, más bien te tienes que aprender el método. Ellos te mandan para hacer las observaciones. Uh-huh. Y con eso y prácticamente poco más, ya puedes. Uh-huh. Pues los países participantes en Gemínida, ya me puse a investigar, porque digo, esta página está con tanto detalle, pues ya lo digo, ¿no? Los 23 países que están en la lista son México, Brasil, India, Eslovenia, Lituania, España, China, Bélgica, Cuba, Bielorrusia, Israel, Alemania, Estados Unidos, República Checa, Holanda, Australia, Ucrania, Taiwán, Rusia, Canadá, Italia, Japón y Venezuela. Uh-huh. Todo el mundo. Muy desperdigado. Sí, pero no. Después me puse a ver cuántos observadores de cada país. Para ver quién es los observadores más activos dentro de... Y curiosamente... La agrupación de Cádiz. No, por países. Ni son Estados Unidos los más activos, están a la cabeza, pero no ha sido el más activo en las Gemínidas, por lo menos. Curiosamente, el mayor número de observadores por país lo ha aportado India. la India. ¿Sí? 11 observadores. Qué curioso. Hindúes. Yo hubiera dicho algún país de América del Sur. El segundo ha sido Estados Unidos con 8. Pero, por ejemplo, está... Ahora digo, por ejemplo, el número de México 1, Brasil 2, India 11, Eslovenia 2, Lituania 1, España 3, China 6, Bélgica 2, China Cuba 6. 1. Bueno, claro, los chinos hay... 6 chinos, es que son muchos chinos. Cuba 1, Bielorrusia 1, Israel 3, Israel Alemania... 3. ¿Qué? Israel 3, igual que España. 3, sí. Israel igual. Muy chico. Alemania 3, Estados Unidos 8, República Checa 3, Holanda 4, Australia 5. ¿Holanda 4? ¿Siempre está nublado? ¿Holanda 4? Habría pillado un buen día en Holanda. Ucrania 1, Taiwán 1, Rusia 1, Canadá 1, Italia 1, Japón 1 y Venezuela 1. Sí, Rusia 1, pues Rusia 1 extraño. Rusia 1 muy poco, ¿no? Sí. Poco, ¿eh? Para ¿no? tener una agencia habrá, espacial como la rusa. Habrá ¿no? tenido mal tiempo, porque eso no, también es verdad, claro. Ya me puse, ya digo, ya curiosidad. Claro, ya si, si hay mal tiempo, por mucho que haya, no sé, no lo hacen. Ajá. Claro, ¿verdad? La aportación española son 3 observadores que han hecho el trabajo para el IMO, para el SOMICE en este caso, que se lo manda el IMO, que es el órgano internacional. Los 3 observadores españoles han sido José Carlos Millán, que ha observado desde Puerto Lápice en Ciudad Real. Uh-huh. Daniel Verde Van Oistel tiene un segundo apellido un poco holandés, pero bueno. Daniel Verde es desde Villafranca en Castellón. Uh-huh. Y Rafael Rubén Torreglosa, que ha hecho las observaciones desde Torrevieja, Alicante. Uy, hay un montón de gente en un 2-3. Curiosamente desde el muelle. O sea, que acordáis, es que tiene una imagen con del Google. Los apartamentos de Torrevieja, ¿sí? Alicante. Tiene una imagen del Google Maps que tú puedes pinchar y ir ampliando y te localiza perfectamente las coordenadas de cada observador. Uh-huh. Y curiosamente, nuestro amigo Rafael Rubén estaba observando desde el mismo muelle, de porque está el espigoncito y en la punta del espigón está el icono muelle. Este de donde se sitúa, ¿no? Uh-huh. Es curioso hasta que puedes saber desde dónde mira. El que estaba en los alrededores de Puerto Lápiz estaba perdido de la mano de Dios. No hay ninguna carretera cerca. Ese se fue al campo en perdido. Medio campo. Y el de Villafranca tenía la ciudad más o menos cerquita. Por eso digo que es que vengo con estos datos. Es que claro, me parece mentira que a 3 días o 4 días ya está se todo. Puedan sacar estos datos. Claro, pues esto hace 20 años o 15 años. Este era todo por carta, con plano, bueno, con papel. Que saliera la gráfica con la barra de rojo y todo eso, al año siguiente algunos lo podían tener. Y esto lo tienes con datos y con su barra de error ya, el que metió los datos ayer. ¿Habéis probado el Google Wave? Ese es el nuevo sistema de correo electrónico de Google que están inventando. Ajá. Una de las cosas que se puede hacer es trabajar juntos a la vez en un documento. O sea, podemos hacer una gráfica juntos. Tú en México, yo en Australia, y el otro... Y estamos escribiendo entre los tres una hoja de cálculo. Pues eso para la cooperación científica es monstruoso. Me está haciendo lo que escribe el otro, es increíble. Hay equipos multidisciplinares de muchos países que colaboran ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, eso será un avance tremendo, ¿no? Sí, pues yo voy a poner música. Hoy voy a poner villancico. Hoy hablaremos del solsticio. Uh-huh. ¿Tenéis los datos de cuándo van a ser? Sé que es el día 21. La hora exacta no la tengo. Pero si lo tenéis, no lo tenéis, yo lo busco ahora. No, ¿vale? No. Ah, sí. Aquí debería venir en la revista si la de Última diciembre, de Astronomía. Si es la de diciembre, sí, sí tiene que venir. Bueno, para lo buscáis y luego lo decimos. Ese que es el 21. El día 21, solsticio de invierno en el hemisferio norte a las 17:47 tiempo universal. Que aquí a las 18. 18, una hora más. A las 7 menos 10. Porque estamos en invierno. Entrará el invierno y el verano. Dos horas hemisferio de diferencia en invierno. En horario de invierno, una hora de diferencia. Voy a leer un anuncio que me ha hecho mucha gracia una vez escrito. Pero, ¿verdad? ¿Qué así? antes de poner la música, que es la Asociación de Vecinos La Integración, que es la que se reúne al lado nuestra aquí, de la Barriada de la Asunción, invita a los vecinos de la Barriada de la Asunción, y no lo digo, pero quien quiera, porque cualquiera se acerca. No hay acreditación, además yo soy de la Asunción, he sido toda la vida, a un día de convivencia frente al polideportivo el próximo día 19 de diciembre a partir de la 1 de la tarde. Habrá degustación de papas con costillas, rabanitos y mosto. Qué bien. Y lo que me hacía gracia es cada cual que se lleve su propio plato, cubierto, silla y mesa. Se pone la olla común. Claro, lo demasiado demás tenemos que hacer la comida a ustedes para que encima, no hombre, que son gastos. ¿Dónde sacas tú tanta silla para tanta gente? Es verdad. Pues el 19 a la 1 de la tarde, ni siquiera comer unas papas con costillas, rabanito y mosto, pues aquí, enfrente del poli, aquí no, eso no es el polideportivo, es el poli. El poli. De la Asunción. Y yo estoy aquí liado. Y le voy a dar, vamos a escuchar un villancico y venimos en breve. Oh, Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Estamos aquí, Un Punto Azul, programa de Astronomía y Ciencias del Espacio. Os abro el micro. Comentaba al principio, en la introducción del programa, que estamos siempre cogiendo textos de Un Punto Azul, que es el libro nuestro de cabecera, junto a Cosmo, de Carl Sagan. Y le voy a hacer una pregunta a Antonio. Porque esto es por cierto, sí. Ya hablando de Cosmo, se está haciendo en la agrupación, el que pueda, una revisión, sí, de Cosmo en casa de uno de los miembros. De Sergio, sí, me avisó. Y de Sergio, en gran formato, con proyección grande, como si fuera el cine. Uh-huh. En alta calidad, y es una delicia volver a ver. Cosmo en grande, como si fueras casi en una sala de estas que había en principio de los multicines, que sí, lo dividieron en demasiadas salas, que sí, eran las salas muy pequeñitas, y de verlo normalmente en la televisión normal en tu casa, un poquito más grande, te gusta. Tiene... ya que lo has dicho, antes lo comentaba yo fuera de antena, en iVox están todos, uh-huh, los capítulos de Cosmo en audio, que sirve, se escucha bien también. Ah, solamente en audio. Claro. Sí, pero bueno, que sirve bastante. Solo en audio, ¿eh? Pero bueno, sirve. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. No es igual, no es igual, pero... Tiene imágenes impactantes este hombre. Sí, la imagen, sí. La pregunta... A Alicia que se lo bajara, pero ya no. No. Que la pregunta es que hemos leído un textito y hablaba de la posibilidad... Una cosa que decía Carl Sagan, y él era una persona muy implicada, ¿no?, en la política, más que política, en el sentido de la humanidad como uno solo. Él entendía la investigación espacial y los avances, que había que hacerlo juntos. Globalizado, de modo... O sea, por narices, ¿eh? Y es verdad, y el tiempo le ha dado la razón. Pero planteaba una cosa, ahora que hay tantos problemas de ética y tal, hablaba de un posible bebé que naciera en el espacio. Ya nosotros lo hemos hablado en alguna otra ocasión, pero tú creo que no. ¿Tú qué piensas de que naciera un niño o una niña en la Luna? ¿Es eso...? Hombre, en principio yo creo que es factible, creo. No sé, pero tu pregunta es si... ¿Es ético? Porque te cuento lo que ¿Si pasa. ¿Es ético? Sí. ¿Tú lo verías bien? Yo no veo ningún problema en que... Es que la cuestión está en que si nace en la Luna y se cría en la Luna... Venir a la Tierra le va a costar mucho. Efectivamente. Porque va a ser como si la aplastara. Había una novela de Arthur Clay, no recuerdo el título, la verdad, pero era un edificio tan alto, y pero que las personas no podían bajar así. Ay, como así a la Tierra. ¿Qué novela era esa? ¿Lo he leído? Es que no me acuerdo el título, y además la he perdido en casa. Cuando la encuentre me la leeré otra vez. Y además que decía hombre, estoy cambiando de tema, pero vamos, decía que técnicamente era posible ese tipo de edificio que planteaba la novela, ¿no? Y claro, lo que pasa es que estás condenando a un ser humano a que no pueda. Venga, esa novela es la última parte de 2001. ¿Ah, sí? ¿Está 2001? ¿2031? ¿Sabes? Puede ser. En la Luna, que ya se había creado. Yo lo he leído. Ya se había creado una estructura como un anillo fuera del planeta. Alrededor de la Tierra, eran super edificios. Ah, pues mira, pues mira, me ha ayudado porque yo estaba buscando otra novela que no tenía, que no tuviera que ver con 2000. Sí, porque le ponen vídeos de lo que fue antiguo, de lo que pasó, ¿no? Sí. No, esa es 2031, no, estoy hablando 2031, bien, ¿no? Claro. Entonces tú lo dices porque en la Luna el ser humano es que naciera allí, si vive, si empieza a crecer, estaría condenado a no volver a un sexto de la gravedad. De hecho, en el 2000, en el libro 2010, sí, habla del doctor Floyd, que ya no puede volver a la Tierra porque se ha llevado tanto tiempo en el espacio que volver a la Tierra lo mataría. ¿Y tú crees que lo mataría? Yo creo que sí. No sé, si vuelve de golpe... Un ser humano que nace en la Luna, aunque nazca en la Luna, está adaptado física, o sea, su estructura, digamos... No se va a aplastar. No. No, yo digo por la fuerza de los huesos. Digamos eso. Su crecimiento... Eso sí, pero también estamos poniendo un supuesto muy lejano con los medios casi de ahora. Quiero decir, si eso ocurrió en el futuro sería porque hay medios para esa adaptación. Y para evitarlo, seguro. Trasplantar solo ese detalle. Claro. Sería una sociedad más avanzada implicaría, y ese paso habría sido el último después de otros previos que permitieran eso más o menos sin problema. Implicaría que hubiera bases lunares que a lo mejor hubieran vencido el problema de la gravedad. Exactamente. Que es difícil, eso sí que sería una En 2001 cosa, lo vence la rueda. ¿Acordáis? La rueda, en el espacio está la rueda, pero ¿y en superficie qué hacemos para...? Pero bueno... Bueno, la Luna, bueno, sí. Jugar a ping-pong debe ser complicado, ¿no? Muy, a ver tú, ping-pong. Bueno, no, efectos tremebundos de la luz. El otro día estuvimos hablando, como estamos haciendo desde que hemos empezado esta temporada de Un Punto Azul, de conceptos sencillitos, introductorios. Tenemos un defecto nosotros que muchas veces cuando empezamos a hablar se nos va tenisimos para arriba y como alguien que nos está escuchando no estemos puestos, pues la verdad es que se pierde, ¿no? Entonces Antonio me planteaba el otro día por correo el explicar los conceptos, los más usuales, ¿no? Las palabras, porque a la astronomía le pasa como supongo que a todas las ramas del saber, que llega un momento que utiliza una jerga, pasa como los abogados, ¿no? Que empiezan a hablar, que están diciendo, ustedes os entendéis, pero nosotros quedamos fuera de juego, pues con astronomía igual, ¿no? Sobre todo cuando empezáis a hablar de telescopios, yo no sé ni lo que estoy hablando. Pero bueno, podemos empezar a definir cositas. ¿Qué definimos? Bueno, yo voy a dar ideas, y si ocurren otras cosas, pues... Por ejemplo, una cosa que la gente confunde mucho cuando preguntamos lo que es el Sol. Poca gente identifica el Sol como una estrella. Y el Sol es una estrella. ¿Qué es una estrella? Que es una de las cosas que más miramos los astrónomos. No vaya a contestar como el Rey León, que es lo que... ¿Te acuerdas? ¿A qué se acuerda? Que estaba acordando. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? Cuenta. ¿Eh? ¿Cómo era lo de eso, esa anécdota del Rey León? Simba, ¿no? Que está con Pumba y Timón. Mufasa, el padre, ¿no? No, es Simba, es sí. Simba, él. El joven, ¿no? Y está tirado mirando al cielo. Habla del Rey León. La película del Rey León. Y entonces dice, creo que era Timón el que dijo, ¿qué son las estrellas, no? Y saltó el Timón, Pumba, el cerdito era Pumba. Y dice, pues una estrella es una masa de gas incandescente que está ardiendo en el cielo, ¿no? Y el otro va y le dice, tú siempre pensando en lo que haces. Pues una estrella es eso. Eso, precisamente. Es que lo clavó. Una masa de gas incandescente que está... Y nuestro Sol es una estrella. El origen de esa incandescencia, que bueno, no es incandescencia como nosotros no es fuego. Lo podremos conocer, son reacciones nucleares de por cierto, fusión, por no, cierto. No la que utilizamos aquí para fusión. Fastidiar, empezamos a crear, empezamos mal con el tema. Bueno, pero es más fácil partir que unir. Por cierto, inciso, meteros en internet, en la página del SOHO, del satélite que está investigando el Sol, que está el Sol espabilándose, ¿eh? Tiene dos manchas solares. Ah, ya. Pues ya era hora. Pero buenas, ¿eh? Un mínimo realmente. El otro día anoche tenía dos manchas y a la izquierda tiene una protuberancia, un bucle chiquitito. O sea, ya se está espabilando. Vale. ¿Y yo, tú cuántos monitores tienes en tu casa? ¿Qué? Sí. Bueno, buena pregunta. Casa es gran hermano. Yo recuerdo una pregunta que tú hiciste. Bueno, ustedes, ¿cuándo hacéis las cosas de la casa? ¿Cuándo? No, te digo, es que yo me he hecho de mi blog, me he hecho un subblog y ahí he colocado todas las webcam que me gustan. Entonces, cada vez que entro en internet, digo, mira, y de un vistazo, pues veo Estocolmo, veo Noruega, veo Laponia, veo si hay auroras boreales, veo el estado del sol. Y la vaquita sol, que sale por la mañana también. La vaquita del lago Ness, del sol, todo. Las manchas del sol. Todo. En serio, escucha, y en 5 minutos, ¿eh? Si algún cometa veo, choca con Júpiter. Veo también dónde está la Estación Espacial Internacional en ese momento. En fin, lo normal. Astronomía de sal. Sí, lo que hacemos todos, vamos. Qué barbaridad. Os lo recomiendo, ¿eh? Curioso. Eso es lo que me faltaba a mí también, ponerme gran hermano en mi casa. Gran hermano astronómico. Bueno, sabemos lo que es una estrella. Hay de muchos tipos. Hay de muchos tipos. No vamos a entrar en eso. No, es de las pequeñitas, medianas, tirando vamos a entrar. Pequeñas. Vamos muchos tipos, ¿de qué? Vamos a entrar. Pero de... Por tamaño, ¿no? Por... ¿Contenido? Digamos, luminosidad. Y por... Pero contenido es el mismo, siempre. Hidrógeno y helio. Y ya está. Se acabó. Hay estrellas gigantes rojas, sí, hay estrellas azules, hay enanas blancas, enanas marrones. Enanas marrones, sí, que ya no los astrofísicos la llamamos distingue. por nombres iniciales de letras que se aprenden con la mnemotecnia ese de sé una buena chica y bésame. Van por orden. Ajá. O, B, A, G, K, M. Son los espectros. Pero claro, en inglés. O be a fine girl and kiss me, ¿no? Entonces las iniciales van por orden de más luminosa a menos. Las más luminosas son las O. Por ejemplo, una O es del triángulo de verano Deneb. Uh-huh. Deneb es de tipo O, enorme, azul, brillante a lo bestia. Se acabará en una gran explosión y dejará un bonito cadáver. Uh-huh. Como, y las más virriosas son las K, que son muy pequeñitas, un poquito más grande que Júpiter. Entonces, habéis dicho que el color... Más virgen será las M, ¿no? Las M. Que el color es el rojo o azul, depende de la edad que tenga. De la edad, sí. No del tamaño. Sí. Y del calor también a la vez. El calor, claro. A simple vista, el neófito, cuando mira al cielo, puede distinguir, si se fija bien, si una estrella es azul, lo que significa que está muy caliente... Uh-huh. O si es amarilla, por ejemplo, que significa que es más vieja y está más fría. Y eso lo puede ver a simple vista, uh-huh, simplemente mirando. Pero las dos queman. Claro, más caliente o más fría, hablamos siempre en miles de grados, claro. El sol puede tener unos 6.000 grados de temperatura superficial, sí, ¿no? 6.000 está. Y la O, pues, tiene millones de grados superficiales. Es una de las cosas que yo nunca entendí de lo físico. Yo creo que ahí se han equivocado. Eso de que 6.000 grados, 12 millones de grados, 35 millones de grados. ¿Para arriba? Parece que en el límite hacia arriba. Sí, ¿no? Ahora, para abajo, 273 y ahí nos quedamos parados. Ahí se acabó. El cero absoluto. Es curioso. Es curioso eso, ¿eh? Eso es lo que hay. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. Claro que es verdad. Uh-huh. las O, que son las que más calor tienen dentro, en el núcleo de fusión, pues llegamos a más de 20 y tantos millones de grados. El Sol tiene unos 12 millones de grados en el núcleo. 12, 14, no sé, no, nadie ha metido un termómetro ahí para medirlo, pero más o menos. Y en la superficie llega a unos 6.000 grados. Y esas grandes, de tipo O, pues tienen 20 y tantos millones de grados en el núcleo y llegan a millones de grados en la superficie. Sí. Son tipo, yo qué sé, pues, me he acordado, Albireo es una de ellas, de las más grandes y más... que van a acabar más pronto porque... Lo mismo que las estrellas, o sea, tienen... Las grandes tienen más combustible, pero como la gastan a tal velocidad, al final tienen la vida muchísimo más corta, que aunque sean muy grandes. Uh-huh. Las gastan a una velocidad tremenda y en pocos millones, 2, 3 mil millones de años, así, 1 o 2 millones de años, de mil millones de años, se acaba. Nosotros, el Sol, pues tenemos un poquito más. Las estrellas, o sea, está bien. También la podemos clasificar de otra manera. ¿Cuál? Eso, las estrellas. Ah, las estrellas. Porque, claro, si una estrella está junto a otra, ah, ya, claro, podemos hablar de estrellas dobles. Que pueden ser, triple, a su vez, triple, dobles de verdad o dobles de mentira. O dobles de mentira. Explíquese usted, que usted se explica mejor que yo. La, bueno, aparte de doble, pueden ser triples, incluso cuádruples. Por ejemplo, el sistema más cercano a la Tierra es un sistema cuádruple. El más cercano, el de Alfa de Centauri. El de Alfa de Centauro es un sistema cuádruple. Que está Alpha a 4,5 años. Beta luz. Centauro, Próxima Centauri y otra. Y nosotros las vemos como cuatro, un solo punto. Las vemos como un solo punto. No, no, Alfa y Beta se... Pero a simple vista vemos un punto. Si cada estrella es un punto. No. Pero el sistema Alfa, o sea, Centauro... Sí, pero me refiero... Está tan cerca que sí la podemos desdoblar. Pero espérate un momento. Se desdobla. Primero se tiene que ver desde el hemisferio sur. Sí. Y claro, cuando se mira, a simple vista se ve una estrella. No. No, se ven más. Se ven más. Ajá. Se ve Alfa y Beta, se ven separadas perfectamente. A simple Además, vista. Además, me parece que son los ojos del Centauro o algo así, que están... Uh-huh. Están separadas. Se ven separadas directamente. Y hablábamos de... Y Próxima no se ve. Próxima sí hay que mirar... Desdoblarla con un telescopio. A un punto determinado entre las dos, entre Alfa y Beta, y ver la que realmente es la más cercana a la Tierra. Pero hablábamos de estrellas dobles, de verdad y de mentira. Eso. Uh-huh. Porque de verdad es cuando una estrella tiene relación con la otra... Cuando está girando una y otra en torno a un mismo están punto. Están tan cerca que interaccionan gravitatoriamente. Claro, por ejemplo. Giran una y otra alrededor de un punto entre las dos. Y luego están las dobles estrellas visuales, que es que yo veo una estrella y resulta que al lado veo otra, pero es que está mucho más lejos, no tiene nada que ver. Pero como las veo yo en mi... La perspectiva te engaña, ¿no? No son dobles de verdad. No son dobles de verdad. Y esta que tu comentarito de cuádruples, porque forman un sistema entre ellas cuatro. Sí, un sistema cuádruple. Es común, ¿no? No es una cosa extraña, no, que las estrellas sean dobles. No es extraño, porque hay que remontarse a por qué nacen, dónde nacen las estrellas, ¿no? Entonces, las estrellas nacen de nubes de gas enormes, de gas y polvo, que alimentan de hidrógeno a esos torbellinos que en principio hay, se van almacenando, como cuando tú mueves con una cuchara y en el fondo del vaso ves que todo se acumula en el centro, pues igual pasa. Todo el hidrógeno se va acumulando en el centro y en los centros de giro aparecen las estrellas. Pero como la nube es tan grande, hay muchos centros de giro. Y aparecen muchas estrellas de la misma, que han nacido de la misma nube. Si nacen lo suficientemente cerca, cuando explosionan por primera vez y empiezan a brillar, se convierten en estrellas, cogen tanta gravedad que se atan unas a otras y pueden formar un sistema. Si la nube es más dispersa y los centros de giro están más lejanos, no se llegan a interactuar, no llegan a pillarse gravitatoriamente una a la otra. Y se van separando por el tema de la velocidad que cada una tenga original, y entonces pues se desperdigan, ¿no? En un área que, por ejemplo, le pasó al Sol con Alfa. Te iba a preguntar, ¿el Sol tiene compañera o no? El Sol nació de una nube que englobaría probablemente a las de Centauro, englobaría a la estrella de Barnard, que también es una que se ve se ve desde el hemisferio norte, que está por Orión, por ahí, y Eridano, que es muy cercana, es de las más cercanas, y todas estas... ¿Esa es variable? La estrella de Barnard no, la estrella de Barnard lo que tiene es que, como está tan cerca, tiene un movimiento que se llama movimiento propio, muy acusado, que varía mucho con el fondo, o sea que no pertenece, verá que no, no se le puede atar ninguna constelación porque hace 20 años estaba al ladito de una y dentro de 30 ya está en otra constelación. Ahora hablaremos de eso. Se mueve a una velocidad bestial. Uh-huh. Porque las estrellas, cerca, claro, además de ser doble o tal, también podemos clasificar no por su espectro visual, que si son rojas o azules, uh-huh, sino por la intensidad de su brillo, porque no tienen por qué ser siempre fijas. A lo mejor unas veces brillan más, uh-huh, y otras veces brillan menos. Y a su vez, la causa de esa disminución, aumento de brillo, tiene distintas causas. Que puede ser, uh-huh, la misma estrella o que la eclipse. Uh-huh. Y Lito son va a explicar perfectamente ahora. O Abelino, ¿quién lo explica? Lito, ¿no? Abelino, uh-huh, Lito. ¿Quién lo explica? Hay que decir al respecto de las estrellas variables, que como tú muy bien has explicado, es que varía su brillo, que muchas veces varía porque en el sistema donde están, una pasa en la rotación que tiene una alrededor de la otra, pues al pasar una por delante de la otra, disminuye el brillo de la que está detrás al pasar por delante. Con respecto a nosotros, como si fuera un eclipse. Es también como se descubren muchos de los exoplanetas, como ya explicamos en otra ocasión. Y aprovecho para decir, igual que antes, que es otro campo en la que los astrónomos aficionados, sin grandes conocimientos de física, pueden hacer ciencia, y si se meten en el tema, ciencia de calidad. Hay una asociación internacional, la LIADA, ¿no? Sí. Que se dedica a esto, y constantemente hay astrónomos aficionados que se dedican a descubrir nuevas estrellas variables. Nuevos sistemas de estrellas variables, y van aportando los datos para hacer un mapa de ellas por los científicos profesionales, y son precisamente los astrónomos aficionados quienes aportan los datos. Un campo más donde con un telescopio normal se puede hacer esta investigación. En las variables hay casi la misma división que hemos hecho de las dobles. Están las variables que las notamos variables, pero no son variables ellas mismas, que son las de eclipse. Sí, que has comentado. Que ha comentado él, que por ejemplo, una estrella tiene una compañera que le rota y una es más oscura que la otra. Cuando la oscura pasa por delante, el brillo global disminuye. Disminuye. Y cuando la oscura está detrás, nada más que vemos la brillante, entonces el brillo sube. Si vemos periodicidad en esa escala de brillo, pues podemos deducir que es una variable eclipsante, que se llama. Pero hay variables que son variables de por sí. Y son muy importantes en astrofísica. Me estaba acordando ahora de una... La Cefeida. Y luego otra estrella muy importante, Algol. En Perseo, pero Algol no era Cefeida. No. Estoy hablando de memoria, ¿no? Hace tiempo que no manejo yo eso. Es eclipsante. Eclipsante, Algol. Está en Perseo. Es eclipsante. Tiene una compañera que le causa que su brillo varíe, tenga un patrón. Patrón. La Cefeida es que la misma estrella se dilata y se contrae a un ritmo fijo. Y es. O sea, cuando está contraída. Da más luz, supongo. Da más luz. Digamos que la temperatura aumenta. Se concentra. Lo mismo que cuando un gas tú lo comprimes y se calienta, pues las estrellas son gases, le pasa lo mismo. ¿Y llegaría también a cambiar algo en color por ese mismo? Sí. Llega más azul o más amarillo. Tiene que ser una medición súper fina de espectroscopía para verlo, pero bueno. Lo que se nota es un aumento de brillo, luminosidad. El ritmo que tiene de variación es tan espectacularmente fijo que sirve para medir distancia. Tú sabes el patrón de una Cefeida y sabes que ese patrón no es fijo en el tiempo, sino que va disminuyendo con su edad. Si tú ves una Cefeida con un periodo tal, es que está más lejos, porque la luz ha tardado más en llegarte. Si la Cefeida tiene un ritmo más rápido, es que es más próxima, y entonces se utilizan como radiobalizas. ¿Ah, o sea, sí? de decir, para medir distancia, y es una de las que se han utilizado en cosmología para calcular la idea del universo, la cefeida, el ritmo de la cefeida. Tú ves una cefeida en otra galaxia y tú puedes calcularle la distancia a la que está esa galaxia. Pero por el ritmo de la cefeida. Por el periodo de variación de brillo variación de la cefeida. Brillo. Porque es fijo y entonces, como por ser fijo, lo único que influye es en la distancia a la que tú ves la cefeida. Entonces, si es una cefeida muy luminosa, tú puedes localizarla en una estrella, en una galaxia lejana. Ya me alucino con esto. No suele pasar de la galaxia. ¿Te sientes pero bueno. una mijita ante tanta cosa? No, siempre. Que somos pistafillas. En la antigüedad, los griegos llegaron a ver, haciendo observaciones del Sol, llegaron a darse cuenta de que el Sol se ve unas veces más grande y otras veces más pequeño. Y eso lo usó Aristarco en su día como un argumento para llegar a la conclusión de que el Sol es el centro del sistema solar y no la Tierra. Porque si unas veces se ve más grande es que está más cerca, y otras veces se ve más pequeño, vale. Es que está más lejos. ¿Eh? Uh-huh. Y entonces quiere decir que no giraba en círculo. En círculo. Exacto. Claro. La órbita no era circular. Exacto. Y además, claro, esa variación... Eran unos portentos. Eso se hizo siglos antes de Cristo. Es decir, que Aristarco descubre el sistema heliocéntrico, pero no como otros presocráticos o tal que... Quiero decir que no emitía teorías así al voleo, lo que le parecía más o menos, no me equivocaré, sino que lo hacían sabiendo lo que estaban midiendo. Estaban midiendo y haciendo las cosas, aunque no estaba evidentemente el sistema... El método científico, pero sí lo hacían de una forma científica. No nos olvidemos que cuando Copérnico hace su sistema, tampoco estaba todavía el sistema científico. También podemos clasificar las estrellas si visualmente las unimos unas con otras y las identificamos con figuras imaginarias. Pues hablamos de constelaciones. Claro, el cielo es tan grande que, digamos, memorizar dónde está cada estrella es muy complicado. Entonces lo que se tiende el hombre es a dividir para manejar áreas más pequeñas. Además, encima es que veía patrones, o sea, no le causó ningún esfuerzo dividir. Porque una cosa, veía figuras que le parecían familiares. Hay una cosa que en psicología se llama la psicología de la gestalt, la psicología de la forma, que es la tendencia que tenemos los humanos a cuando vemos distintos puntos unirlos por líneas imaginarias y creamos figuras, ¿no? La palidolia que sale mucho en Iker Jiménez es la fotografía. Esto es una palidolia. Usted escucha Iker Jiménez. Es una mancha en la pared que parece un fantasma. Usted históricamente, cuando hay constancia de darle nombre al... O sea, podemos decir que la constelación es un grupo de estrellas, digamos, en plan un sencillo. Patrón de formas. De forma. Históricamente, ¿cuándo se tiene constancia de que el ser humano empezó a darle nombre? Desde Mesopotamia, desde lo primero que se conoce de observaciones astronómicas en Mesopotamia, es decir, del inicio de la escritura. Y por lo tanto, de lo primero que tenemos, ya estaban, incluso muchas de las constelaciones actuales ya estaban fijadas desde entonces. Quiere decir que viene de mucho más atrás. Ajá. Somos muy etnocentristas. Cuando hablamos de constelaciones, automáticamente estamos pensando en Perseo, en Orión y tal. Pero hay civilizaciones como la China, que tienen sus propias constelaciones, la vieron de otra manera. Ajá. O la Maya, la Azteca, que la ven Inca, otra figura y le dan otros otra nombres, figura. Otras agrupaciones diferentes. Claro, le daban nombre a lo cotidiano de ellos. Por ejemplo, lo cotidiano de los griegos eran los dioses. Cuando aparecen con los navegantes, los descubridores, constelaciones desconocidas por nosotros, por los occidentales en el hemisferio sur, le ponen nombres de instrumentos astronómicos, de navegación. Sí, el sextante, el compás, etcétera, porque quienes la descubrieron eran navegantes y como ya sabían de eso, le daban nombres. Estaba la nave Argos, que la dividieron luego en la quilla, en Pupis. Y la vela, ¿no? La vela, Carina, que es el casco. El casco. Pupis, la popa, la vela, vela y la proa. La proa. ¿Proa cuál era? No, Pupis. Pupis es la proa. Karina, vela y... Luego está el telescopio, los estantes, sí. La mosca. La mosca, el telescopio, sí, el microscopio. El microscopio también. También salen aves, está el camaleón, sí. Está el pez dorado, está la grulla. Porque pero también, aparte de esas... Es que también quedaban estrellas sueltas son... que no sabían cómo meterlas ya. Y son 88, es decir, que el... 88 constelaciones. El cielo completo, sí. Tanto el hemisferio norte, el boreal como el austral, está dividido al final, se ha estandarizado astronómicamente en 88 regiones, constelaciones, y ese es el que tenemos ahora, y bueno, lo estamos comentando. La parte de arriba es más mitológica, por el tema de las culturas del hemisferio norte. Porque se descubrieron... Por esas culturas que fueron las primeras que resultaba que estaban en el hemisferio norte, por eso. Y las del sur pues tienen estos nombres que no nos salen muy... Vamos, que no lo tratamos mucho porque entre nosotros no la vemos. Pero, los argentinos, ni el los dorado, chilenos. Ni el... Están puestos en eso. Pero hay en el hemisferio norte unas constelaciones que yo las llamo parias de estas, que casi nadie... Por ejemplo, yo qué sé, en el mismo polo celeste norte está la jirafa. Camelopardalis. Camelopardalis. Que yo me parece que no lo he visto nunca, o sea, verdad. Ni conozco las estrellas ni he mirado una, porque la verdad es que no hay nada interesante. Además, ¿en qué historia mitológica mete la jirafa? No, ninguna. Mitológica, o sea, ninguna. Que no solo hay que bajarse abajo para no conocer el cielo, sino hay parte del hemisferio norte que, sí, que no conocemos. De hecho, ha habido más constelaciones, pero que han caído en desuso, porque por ejemplo eran de estrellas muy poco brillantes, había que forzar ya mucho la vista para verle, entonces se han quitado en medio del catálogo. De hecho, hay constelaciones, incluso las zodiacales, por ejemplo Libra es un invento. Eso fue un invento, son cuatro estrellitas, no se ve nada, ¿eh? De eso debe una balanza ahí y hay que hacer mucho esfuerzo. También los nombres de las estrellas de Libra también son de premio. ¿Sí? Sube el Shamali, sube el Genubi. En fin, que tienen su guasa. Luego hay una estrella que tú eres de Jerez, ¿no? Sí. Como jerezano no debes olvidar. A ver. Que es la estrella Beta de Virgo. La Alfa de Virgo es espiga. Y la Beta es Vendimiatrix. Vendimiatrix. La vendimiadora. Ya tú, con ese truco no se te olvida nunca. Vendimiatrix. También pasa otra vez, para clasificar las estrellas, que hay estrellas que no son dobles ni triples, pero sí son grupos de estrellas. Ah. Y hablamos de los cúmulos. Los cúmulos. Que a su vez hay variedad, ¿no? Variedad. Como por ejemplo... Empalmando con lo que antes he comentado de cómo nacen, un tipo de cúmulo... viene emparentado de su nacimiento. Son los cúmulos abiertos. Que llamamos cúmulos abiertos son agrupaciones de estrellas en el que normalmente ya, o incluso todavía quedan restos de la nebulosa que les creó, pero están muy agrupados en el cielo y se ven como un cúmulo. Incluso a simple vista puedes ver un pegostoncillo que después... cuando lo miras con telescopio se deshace, ¿no? Porque ya ves con más aumento. Que como ejemplo tenemos... El más aquí, por ejemplo, hay espectaculares, el de el pesebre de Cáncer. Yo iba a decir otro. Hay mucho. Las Pléyades. Es justo en el que las estrellas son muy jóvenes, azules, y algunas le quedan el resto de la nebulosa. Te voy a hacer pregunta de ignorante. El otro día hablábamos del trapecio, lo que está dentro de la costa nebulosa de Orión. ¿Eso no es un cúmulo abierto? Es que todavía faltan estrellas, queda tanta nebulosa alrededor. Lo será. Cuando desaparezca y no se le vea tan luminosa lo que es la nebulosa, los gases... probablemente se quede como un cúmulo. Eso es muy bonito verlo, ¿eh? Porque además el trapecio, incluso viéndose a través de los gases que están todavía por en medio, se nota. Con un telescopio se ve perfectamente las cuatro estrellas. Cuando se le quite digamos, lo que empaña las gases, van a ser todavía más brillantes. O sea, van a ser, en un futuro, dentro de unos miles de años, van a ser muy espectaculares. Y yo te iba a hacer otra. Esperaremos un poco, ¿no? Yo te iba a decir otra. Hemos empezado diciendo que las estrellas y nuestro sol también es un globo de gas ardiendo. Sí. ¿Vale? Pero claro, esto a la gente y a mí incluso también nos cuesta concebirlo como un globo de gas. Quiero decir, se ve como algo sólido y tú ves las fotos y se ve como algo sólido. Mm. Aunque sea gas, ¿está tan comprimido que es sólido o sigue siendo una nube? No es ni gas, ni sólido, ni líquido, ni gaseoso. Es plasma, ¿no? Es un estado de la materia que mi colega también, si se acuerda. Yo no me acuerdo de eso. Sí. Y me acuerdo del estado vítreo, que también era muy raro. Sí, dice que estado es vítreo. Sí, sí, no es ni líquido, ni sólido, ni. Pues. Y es plasma. Pues ese, sí. Es plasma. Las estrellas, lo que hay son plasma, es plasma porque ha perdido los electrones y lo que quedan son los núcleos, incluso, y en el núcleo de la estrella. Pues ya ni están tan cerca que se unen unos con otros. Claro, y es la fusión. La densidad es muy alta. Fusión, es enorme, es enorme. Es como se forman los átomos pesados. Está. Es el criadero de átomos pesados, porque el universo nació en principio solo con hidrógeno. Las estrellas de la primera generación, que el Sol es de tercera, las que nacieron del origen del universo, solo eran de hidrógeno. Esas primeras estrellas ya empezaron a fabricar elementos más pesados. El 2, que sería el helio. El 3, el litio. Así. Hay que recordar que el hidrógeno es el átomo más sencillo. Claro. Un solo electrón. Un solo protón. Un protón. Con un electrón que en la estrella se va fuera. O sea, se queda el protón, son los protones solo. Y si tiene deuterio o tiene tritio, que son otros compuestos, otras. Es que me puedo ir demasiado. Sí, no, con el hidrógeno también puede haber neutrones, no solo protones, ¿vale? Uh-huh. Vámonos ahora. Fabrica, termino rápido. Fabrica desde el hidrógeno hasta el hierro. Uh-huh. Y del hierro para adelante, pues necesitamos que alguna se muera. Pero estamos con la astronomía sencilla. Que ya es verdad. Empezamos a escalar para arriba. Dale. Vámonos de los cúmulos abiertos. Cúmulos abiertos. A los cúmulos globulares. Cúmulos globulares. Cúmulos globulares son tremendamente distintos a los abiertos. Los abiertos son siempre estrellas jóvenes. Uh-huh. Los globulares son estrellas viejas. Amarillenta, roja, de muchos miles de millones de años. Perdona, siguen siendo un conjunto de estrellas. Son un con conjunto cierta de estrellas. El tamaño también varía muchísimo. Un cúmulo abierto tiene varios años luz de tamaño, porque salen de la misma nube. Y un cúmulo globular puede tener centenares de años luz. Ajá. Son muchísimo más grandes. Tienen muchísimo más estrellas que los cúmulos abiertos. Lo que pasa es que los cúmulos globulares están más lejos. Entonces, digamos que aparentemente a la vista, un cúmulo abierto puede ser del mismo tamaño que el globular, pero el globular es inmensamente más grande. Está mucho más lejos, está en los bordes de la galaxia. Intervengo como cronometrador del programa. Quedan 10 minutos. Tenemos que hablar de las efemérides. Ajá. Un poquito, por encima. Vale. Pero tenemos que definir tres conceptos que yo creo que son muy importantes. Cuatro conceptos. Es que hay que hablar mucho de esto. Bueno, cuatro. Hay más días, ¿no? Hay más días. No, pero a ti te vamos a dar tarea para que cuando venga tú te la aprendas tú. Yo tengo que estudiar hasta Navidad. Tienes que estudiar hasta Navidad. Cuatro cositas que yo creo que hay que saberlas. Primero porque las vamos a escuchar. Y definirla de la manera más somera, tampoco. Vale. Porque de cada cosa de estas se puede hacer programas enteros. Me mordaré la lengua. Que es una nova supernova. Ajá. Que es un agujero negro. Sí. Que es un cuásar. Sí. Y que es un pulsar. Y sobre todo si tú te meterías en un agujero negro. No, me meto. ¿Qué sentirías? Son cosas vamos que seguro que tú has escuchado alguna vez. Sí, y algo leído, sí. Y las personas que nos están escuchando igual. ¿Qué me has dicho? Nova supernova, cuásar, pulsar y agujero negro. Vale, con eso ya están los 10 minutos y más. Sí. Bueno, pues te digo que cada eso tiene un programa. Vamos a ver. Punto usted, nova y supernova. Nova es un término histórico. Prácticamente, bueno, se sigue utilizando, pero no, ya no tiene sentido, porque nova venía de cuando aparecía una estrella nueva en el cielo. Se hablaba en latín, y nueva en latín, nova, nova. ¿No? Nova. Por ejemplo, que todos los astrónomos primeros de la historia de la 1700-1800, pues veían una estrella nueva, pues era una nova. Pasa que una nova puede pasar, puede ser un montón de cosas. Puede ser una estrella que nazca de verdad, que sea nueva. Puede ser una estrella que ha explotado, que antes se veía tan que no se lograba distinguir, y en la explosión se ha visto, pero no tiene por qué ser nueva. Y puede pasarle, o sea, que es un fenómeno que, digamos, que no es un batiburrillo de cosas que no... lo importante, por ejemplo, sería la supernova. La supernova es una estrella que ha muerto, digamos, muerto entre comillas, en el equivalente a la vida de la estrella. Una estrella muy masiva que tiene una explosión gigantesca en el momento de su muerte, digamos. Se podría hablar un programa entero de cómo, digo, de cómo se hace la explosión, enteros, pero es una explosión enorme, tan enorme que puede ser que brille lo mismo que una galaxia entera. Y era una que de tiene 100.000 millones de estrellas. Una de las maneras de destruir Jerez, era, ¿te acuerdas? Sí, brilla una cerca. Por ejemplo, una supernova que podemos ver ahora, lo que ha quedado, está en la constelación de Tauro, y es la nebulosa del cangrejo. La nebulosa del cangrejo es los restos de esa explosión de una supernova registrada del 1034, registrada por los chinos. Se registró en esa época. Kepler vio otra en 1500 y pico. Galileo vio otra en Kepler fue en 1602 y Galileo en 1500 y pico. Son explosiones enormes que duran varios días, de emisiones de rayos de todo tipo, porque aquello es bestial. Y lo que decía Abelino, tiene mucho que decir ahí los astrónomos aficionados, que son los primeros que la ven. Claro, también. Dan sus alertas. Claro. Dan su alerta para que los telescopios profesionales inmediatamente giren hacia allá. Oye, en este sitio hay una cosa que no estaba, porque puede ser una estrella que nunca se viera. Eso es. Sigo la historia porque casi todos los objetos que me han dicho están emparentados con esto. Una supernova, si se le mira en su entraña, es una estrella que llamamos de neutrones, porque no tiene protones, muy aglomerada, y que manda unos haces de energía como un faro. Eso es un pulsar. Y un pulsar es, digamos, lo que queda de la explosión de supernova. El resto de la explosión de supernova. Un pulsar es como un faro. Lo podemos asimilar a un faro. No es luz, es radiación más energética, pero pega fogonazo. Que eso confunde mucho a los que están en el programa SETI escuchando La Vida Inteligente, a ver si es ruido. Sí, escuchado con radiotelescopio claro. Da un ruidito fijo y que se puede por cierto, se puede confundir con una señal inteligente. Por cierto, en mi colección de cámaras web de Gran Hermano Astronómico tengo dos radiotelescopios apuntados de Inglaterra, de la Universidad de Manchester. Bonito. Una vez están para acá, otra vez están para allá. Bueno. Y que algunos pulsares se usan también para medir el tiempo cronológico, sí, por su exactitud también. Por su exactitud. Y algunas giran tan rápido que pueden girar 30 veces por segundo. La estrella da 30 vueltas por segundo. Lo hablábamos el otro día. Carl Sagan utilizó los pulsares para grabar en el disco la situación de la Tierra, como dice Lito. Como boyas, Como boyas, como faros. Sí, porque cada uno tiene su patrón de tiempo, porque el patrón de giro depende de la masa inicial que tenía la estrella. Las estrellas no son ninguna igual, cada una va a girar con un intervalo de tiempo. Entonces, digamos que son balizas que se puede catalogar la galaxia, pues decir, aquí hay una que gira a tanto por segundo, a la otra a tanto por segundo, y son reconocibles igual que los faros. Tres minutos. Rápido. No, eso para el final. El agujero negro. Agujero negro, si una supernova es lo suficientemente grande, el resto que le queda es tan denso que ni siquiera la luz puede salir. La luz pesa muy poquito, pero pesa. El fotón tiene algo de masa, que es la luz, y entonces puede llegarse al caso que una estrella sea tan grande que su resto no deje salir la luz de donde ha explotado. Eso es un agujero negro. Agujero negro se detecta de modo indirecto siempre. Está negro perfectamente. El fondo de nuestro cielo, de algunos cielos, de los de las ciudades no, pero bueno, son negros, entonces el agujero negro estaría totalmente encubierto en el fondo. Entonces se ve por métodos indirectos. Que la luz la curva la de lo alrededor, por la gravitación de Einstein descubrió. Y el que me queda de lo que me has dicho es el quasar. El quasar no tiene nada que ver con esto. El quasar es una galaxia muy activa, que está muy lejos, o sea, muy joven, de los principios del universo, de las primeras galaxias, que emite... Toda la galaxia emite una radiación bestial y que puede estar lejísimo y la podemos notar aunque esté pues lejísimo. Por ejemplo, el primero que se descubrió estaba en Virgo, se llama Quasar C276, me parece, y eso emitía como dos o tres galaxias juntas. Y cuando se le midió cómo se mide la distancia con el de desplazamiento, se vio que aquello que no cuadraba, porque emitía a una luminosidad tan grande y tenía un desplazamiento, o sea, que estaba lejísimo. Lejísimo. Y esto, ¿cómo va a ser? Esto tiene que ser un objeto nuevo. Y como se parecía a una estrella, porque suelen ser redonditos y emitir mucha luz, pues le llamaron objeto cuasi estelar. Porque no se le notaba que fuera una galaxia entera. Se parecía a una estrella. Entonces, objeto cuasi estelar, quasar. Pero no tiene nada que ver con una estrella. Son millones y millones de estrellas dando luz a la vez. En el quinto pino. Pues ya está. Le seguimos el después de Reyes con el glosario, ¿no? Después de Reyes, pero antes recordar cómo tenemos el cielo. Antes de irnos, Mercurio para el cielo por la tarde, apenas se ve. Marte por la madrugada. Ahora saldremos y la veremos. Júpiter toda la noche y Saturno por la madrugada. 31 de diciembre, luna azul. El solsticio el 21 de diciembre a las 7 menos 10 aproximadamente de la tarde, hora local de la península ibérica española. Sí. Que hay que especificar, porque en Portugal es otra y en Canarias es otra. Para eso está la hora universal y no hay lío. Pero Ceuta y Melilla también tienen la misma hora. También las plazas fuera. Africanas. O sea, que es complicado, por eso lo mejor es decir la hora GMT. Hola UTC y nos quitamos del lío. Pero nunca se acuerda de Ceuta y Melilla, tú. Dice hora peninsular, hora canaria. Y tú sabes una cosa, que la gente protesta mucho. Y fijaros, protesta mucho la gente de Mallorca. La señora o el señor del tiempo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ya se vuelve y tapa las islas. Siempre. Sí, verdad. Y no se ve. En serio, que no se ve. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir. Voy a poner la música propia de Navidad. Nos vamos a ir hasta el año que viene. Pero yo no podía irme sin haceros una pregunta de las que dependerá si volvéis a la mesa o no. Que no ha habido bastante por hoy, pregunta. Yo creo que ya he contestado hoy. Una pregunta con WhatsApp. ¿Terminamos con 2009 el primer decenio del siglo XXI, la primera década, o no? No. Si un decenio son 10 años... El decenio empieza el 1 de enero de 2001, y el último día del decenio es el 31 de diciembre de 2010. Yeah. Apto y progresa adecuadamente. Es el mismo problema, ¿os acordáis de cuándo comienza el siglo? Pues no termina la década, señores. Todo el mundo diciendo por ahí que se acaba la década. Que no se acaba. No, hombre. Se acabará el año que viene. Que hay que empezar a contar. Explicación, no hay año cero. No hay año cero. Hay año 2000, pero cero no. Cualquier libro de historia se puede ver en el siglo primero antes de Cristo, pasa al siglo primero antes de Cristo sin interrupción. Claro, cuando nació Cristo, el año cero, no, imposible. Ahorita. Feliz Navidad, feliz solsticio de invierno. Y felices fiestas. Eso. Y buen año. Y el año que viene estaremos aquí de nuevo con un punto azul. Bueno, os damos vacaciones. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene.